Es un placer poder despedirnos con este precioso tema de uno de nuestros lectores. Josep Traver nos muestra su proyecto personal con este Tarkay. Que lo disfrutéis y hasta el mes que viene.